lo que hemos vivido estas dos semanas de emociones intensas y que incluso se han traspasado en muchos de tus textos, ese tipo de cosas. Bueno, de hecho en Los Márgenes hay un cuento, un textito donde cuento, yo jugué en un club que se llama Napostá en Bahía, en la principal avenida de Bahía, el M328, Napostá, y ahí jugué, por ejemplo, yo estaba en la misma categoría que Manuel Ginóbili, jugué contra Bahiense del Norte. Te iba a preguntar, cuando te referís a una persona famosa, es Ginóbili. Lo que pasa es que no sé si yo, ese texto salió en el blog y decía algo así como, ese pibe narigón le decían Gino y ya tenía dos hermanos mayores que ya se harían en el diario, que son los hermanos mayores que juegan también. Eso era muy claro, pero acá borraste la. Y en el libro yo no sé si lo eliminé yo o lo eliminaron los editores. Me di cuenta hace un par de meses que eso no estaba. Sí. Como que no queda muy claro, pero en parte es mejor que no quede claro, pero nunca me quedó claro si lo eliminaron los editores. Yo me di cuenta porque tuve que abusar el oído, digamos. Claro. Para mí hubiera sido mejor que diga Gino, porque aparte es el tono del libro. En el blog quedaba muy, muy claro eso. Ahora no sé por qué. O sea, jugaste con Ginóbili, contra Ginóbili. Contra Emanuel. ¿Y te consoló? Sí, sí. Yo creo que yo perdí una pelota faltando pocos segundos y ellos ganaron por... Aparte yo venía de ser la figura. Había ganado... El partido anterior yo había metido un triple en los últimos segundos y hemos ganado. De visitante. Contra Pacífico, otro club de Bahía que era bastante importante. Sí. Y después de locales perdimos contra Bahiense del Norte y yo le pegué a una puerta de chapa del buffet por la bronca que tenía porque habíamos perdido por mi culpa y vino Emanuel y me dijo no te calenté, no te chivé, flaco, no sé. Qué bueno que Ginóbili te consuele, creo que no jugando, si él no hubiera tenido hermanos más grandes que ya eran conocidos como los Ginóbili, digamos, yo por ahí ni me acordaría que fue él, por ahí podría haber sido cualquier otro. Claro. Eso fue, bueno, este pibe, no sé qué. Y después cuando fueron pasando los años, eso cobró cada vez una resignificación mayor, ¿no? Como, bueno, claro. Me consoló Manu. ¿Y cómo viviste? Bueno, antes de que me cuentes cómo viviste, también hay una referencia al famoso triple que tiró Nocioni en 2006. Justo estaba naciendo tu hijo, que lo tenemos acá, Fausto. Bueno, en 2006, primero de septiembre del 2006, jugaron Argentina contra España. En el Mundial de Japón. Japón 2006, ¿Japón? Sí. Sí, Japón. Tipo 6 de la mañana, sí, ¿no? Y yo había puesto el despertador en mi casa, o 7 de la mañana, bueno, yo había puesto el despertador la noche anterior en mi casa, cuando él todavía, mi hijo todavía no existía, o existía en la panza, para mirar el partido. Sí. Y durante la noche, o sea, el despertador quedó sonando solo, porque durante la noche fuimos al hospital con la mamá, el nene nació... Fue el parto, todo eso, y a las 7 de la mañana miramos el partido con él en los brazos. Sí. Y ahí la semifinal contra la famosa semifinal contra España. Conoció y tiró un triple en el último segundo y pegó ahí en el soporte posterior, digamos. Y perdimos. Sí. Y lo miré con el brazo, pero bueno, o sea, si no hubiera estado el nacimiento en el medio, me hubiera calentado mucho. Sí. Pero como estaba, tenía otras cosas de las que ocuparme, entonces dije, bueno, está bien, queda como anécdota. Del día del nacimiento. Yo recuerdo que fui a ver a la casa de un amigo ahí en Paternal y todavía lo recuerdo como una frustración deportiva muy importante para mí. Porque si le ganábamos a España ese partido, la final era contra Grecia, que le había ganado a Estados Unidos, y a Grecia le íbamos a ganar. O sea, Argentina iba a salir campeón del mundo con ese potro. Sí, no, fue un bajón. Fue un bajón. Igualmente, viste que en el fútbol lo más importante es el Mundial. En el básquet no es tan así. No es tan así. Pues están los Juegos Olímpicos y el Mundial. Yo creo que hasta los Juegos Olímpicos tienen como un poquito más de relevancia todavía que el Mundial. De hecho, Ginóbili dice eso. Bueno, viste. Y lo ganamos el Mundial. Sí, el Juegos Olímpicos, o sea que quedó como... Pero a mí me quedó la espina porque aparte tengo una pica con España, viste, que encima con España que siempre nos ganan en básquet. No sé, y aparte, bueno, estamos como nosotros con Brasil, que siempre le ganamos a Brasil, ellos nos ganan en el básquet, o sea, sí, también un equipazo. Pero ese partido se peleó palmo a palmo. Sí, se peleó palmo a palmo. Y aparte lo que tenemos nosotros es que la generación está, o sea, una vez que termine esta generación, que deje de jugar Ginóbili para poner un límite, que ese sea el límite, digamos, ya no vamos a tener las mismas posibilidades. O sea, fueron como 10 años o van a ser 12 o 14 años en los que vamos a tener posibilidades y hay que aprovechar eso. Sí. Después yo no sé, vamos a volver a ser como en los 80, o sea, con Pichi Campana, Milanesio, Spiel, que eran buenos equipos, pero no eran los equipos monstruosos que tuvimos ahora en esta última década. O sea que sí, esa espina del no haber ganado el Mundial, que no es muy difícil que se vuelva a dar, digamos. Sí. No es imposible, pero es muy difícil. esa espina queda, digamos, y va a quedar grabada. Pero bueno. ¿Y de este preolímpico, cómo lo viviste? Y este preolímpico lo viví bien, no prestando la atención mucho a los primeros partidos, que eran los más fáciles, pero sabiendo que... Sabiendo, por ahí, no, la final se podía perder, ¿no? Pero sabiendo que si no se llegaba a la final era como un... Eso es lo que tiene el hincha de básquet argentino ahora, ¿no? Que se hace medio el canchero y dice, bueno, sí, ya está ganado, estamos clasificados. Claro, porque pasó con Puerto Rico. Claro, y sabiendo que si no clasificábamos iba a ser como una... como una decepción, como un fracaso, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que nos acostumbraron a eso los diferentes equipos, ¿no? Sí, las diferentes selecciones. Yo estaba en el estadio y realmente hay que reconocer que Argentina estaba obligada a ganar a Puerto Rico. En los papeles no podía perder con Brasil en la final, pero no podía perder con Puerto Rico. Y de hecho yo entiendo, está bien eso, porque se armó todo para despedir esta generación dorada que se considera que arrancó en el premundial de Neuquén del 2001, y ya son 10 años, iba a ser la última oportunidad del pueblo argentino pudiendo ver en vivo a la generación dorada. Por eso yo me pedí vacaciones, me pagué los pasajes, fui a verlos todos, para despedir a esta selección que me acompañó en los últimos 10 años como ninguna otra selección deportiva de la historia argentina. Y tengo que decir que realmente lo que se vivió, en esos minutos en que Puerto Rico ganaba por 5 puntos al final del primer tiempo, y después, cuando iba palmo a palmo, e incluso cuando íbamos perdiendo, o sea, la situación de histeria colectiva que se vivió en el estadio, yo no lo viví nunca. Y los jugadores lo sintieron, lo han dicho, o sea, ellos sentían que si llegaban a perder, era una tragedia. Porque era toda esta gente preparados para una fiesta y era un funeral. Sí. Y fue un alivio haber ganado ese partido que no. Después la recompensa fue muy grande, porque claro, después la final ya casi que no anda a sufrir. Sí, claro. ¿Cómo se vivió? Lo que tiene el básquet es eso, ¿no? Lo que tiene el básquet es que se vive cada cosa segundo a segundo. Sí, es terrible. Y doble a doble. En el fútbol hay dos goles por partido y bueno, gol, festejamos. Sí. Y en el básquet es como una emoción muy increíble. Sí. Y vos decís, bueno, por ahí no son 60.000 personas como en la cancha de River, pero por ahí son 4.000 o 5.000, sí. Pero en un lugar así cerrado. Sí. O sea, yo las mejores alegrías las viví así como espectador de deportes en el básquet, que es una cosa muy... No es, viste, cuando la frase no es apto para enfermos cardíacos, bueno, no, eso, claramente. Esos segundos no son aptos para... Incluso en la final contra Brasil, que yo estaba mirando los relatos de Ginóbili, de Leandro Ginóbili. Sí, porque Canal 7, me encanta la transmisión de Canal 7, es muy superior a la de TC Sport, sí, muy sí, superior. Sí, sí. Aunque en TC Sport está Juan Carlos Mechini, que es un comentarista ballense que también me gusta mucho. Pero el relator es malísimo. El relator es malo, sí. Ahora, faltaban, no sé, 50 segundos y había ganado Argentina por 9. Sí. Y decían, ya está, Argentina campeón. No, ¿cómo Argentina campeón? Y terminaron ganando por 2. Sí. Yo dije, pará, no es campeón, con 3 triples te lo empatan, o sea. Aparte, mañana hizo cortar, todo el tiempo decía cortar el partido y erramos los libres. O sea, un partido está definido cuando vas ganando por 10 a los 9 segundos, ponele. Sí, pero sí, antes sí. Es como imposible dictaminar algo así. Claro, y eso es lo que tiene de bueno el básquet, ¿no? Para los que va perdiendo es un... Y para los que van ganando es como todo está como así, como hasta el último momento no se sabe qué va a pasar. Sí. Acá acabamos de ver que está llegando la... Hablan por la espalda. Finalmente hemos logrado que lleguen desde el hostel. Un milagro hecho por Nico Kovacki, obviamente. Otro milagro más. Otra gran producción de Nico Kovacki. Y bueno, en la semana pude ver el documental sobre Pearl Jam, que recién hablábamos con Ignacio, que es una banda que nos gusta mucho. Pearl Jam es una banda que cumplió 20 años. Cameron Crowe, el autor de Casi Famosos y periodista de rock, ex periodista de rock de la Rolling Stone cuando era chico y de otras revistas, le dedicó una película. Y debo decir, la fui a ver por laburo, yo soy muy fan de Pearl Jam de todas maneras, me puso la piel de gallina, la recomiendo, es una banda que muy adorable, muy querible, que más allá de algún altibajo a nivel discográfico, logró en 20 años mantener algo que el rock valora mucho, que se llama autenticidad. Es una banda auténtica que vos al tipo lo ves y le crees. Y la película capta muy bien la mirada calma y profunda de Eddie Vedder. Que vos, el tipo te sosiega cuando lo escuchás. Bueno, en homenaje a esta banda que queremos mucho, vamos a escuchar el tema que ahora me acabo de olvidar. Faithful de Pearl Jam.